Capítulo 27. Conclusión. Espero que hayas reconocido a través de este libro que a través de nuestra asociación con Cristo nos dio más sobre la curación de lo que pensamos que es posible. El verdadero evangelio de la curación no es un seguro de salud en caso de que se enferme. El verdadero evangelio de la curación es que muriste de pecado y, por lo tanto, es imposible estar enfermo. Incluso si perdemos el objetivo, Dios es tan bueno y amable que ha abierto varias formas de sanar y salud. La curación se puede hacer mediante la predicación de la palabra del Señor sobre el cuerpo, mediante la predicación de la palabra del cuerpo, por toallas que estaban llenas de la vida de Dios, rezando la fe y simplemente por el uso del flujo de curación, que ya fluye en ti como Cristo, unido a Cristo. En las situaciones en las que las enfermedades han surgido de nuestro estilo de vida, Dios nos dio instrucciones en la palabra de Dios cómo podemos deshacer rápidamente esto y restaurar la salud. La Biblia tiene todas las respuestas a las cosas generales de la vida. Para las cosas concretas de la vida, nos dio el Espíritu Santo, que enseña, guía y nos lleva, incluso con respecto a los alimentos que debemos comer y los ejercicios físicos que debemos hacer. La palabra de Dios es en realidad muy simple: somos las cosas que hicieron que las cosas se complicaran a través de nuestra incredulidad y la adaptación a los caminos del mundo del que nos liberamos. Abra el Espíritu Santo para abrir los ojos de tu imaginación para que puedas ver las cosas como las ve el cielo. Nos vemos como eres, uno con Cristo, lleno de su vida y más como toda la injusticia del mundo. Seamos la generación que Jesús toma con la palabra, que reconoce quiénes somos en él y permite que el mundo vea a Dios a través de nosotros como está. Que seamos la generación del cuerpo de Cristo, en la enfermedad ya no hay un problema. Somos la comunidad por la cual Jesús ha muerto y con la que se ha convertido en uno, el cuerpo de Cristo, que es perfecto y maduro, que está cambiando en la abundancia de Dios y está absolutamente muerto para enfermedades y dolencias. Nunca esté enfermo de nuevo. Siempre ganamos en Cristo. Chad. Sobre el autor. El Dr. Chad González es el fundador de la Academia de Sanación y el presentador del programa de televisión The Way of Life and the Supernatural Life Podcast. Tiene una maestría en educación y un doctorado en ministerio. En los Estados Unidos y en todo el mundo, Chad González ha ayudado a experimentar miles de curaciones sobrenaturales. Se ve a sí mismo en una misión global para ayudar a los creyentes en la vida cotidiana a vivir de acuerdo con el estándar de Jesucristo.